Buenas noches, y esta es la información del torneo Apertura y su 17ª fecha, que arrancó el día jueves con la igualdad, pobre igualdad de Estudiantes 0, Chacarita 0, la continuidad en el día de ayer viernes, empate en Mendoza, Godoy Cruz 1, Rosario Central 1, Higuaín de penal para Godoy Cruz, Bragieri para el conjunto rosarino. Continuó con la victoria del puntero parcial, Banfield con gol de Silva el uruguayo 1, la victoria ante Huracán 1-0, Racing con gol de Grassini venció el conjunto de Tigre por 1-0. Continúa en el día de hoy sábado, Argentino Junior le ganó 2-1 a San Lorenzo. Los goles de Facundo Coria y Gustavo Overman para San Lorenzo, Pablo Pintos. Continúa con la victoria, 2-0 de Atlético Tucumán sobre Colón de Santa Fe. Luis Rodríguez de penal y otra vez Luis Rodríguez para Atlético Tucumán. En un ratito arranca Boca Independiente, el clásico en la Bombonera. Cierran mañana domingo la fecha. Vélez a las 17 recibe a River en Liniers. A las 19 en Rosario, el escolta que quiere volver a recuperar la punta, Newell recibe a Arsenal. Van a cerrar 21 horas. Lanús en el sur recibe a Gimnasia y Grima de la Plata. La tabla, Banfield 38, Newell 36. Colón y Estudiantes tienen 31. Cierra Vélez con 30. Informó Eugenio para www.elgolazofm.com. Y para www.metelepunch.com.